y tenemos a Álvaro Loma para hablar de esta sesión. La creo él. ¿De qué serie nos vas a hablar hoy? Pues hoy este mes voy a hablar de Los Sopranos. De Los Sopranos. Sí, me parece una gran serie y... ¿Cuántas temporadas tiene? Siete. Siete temporadas. Siete temporadas, antes de que muriera. Más muerte anunciada, no que no muerte por falta de... ¿Se cansaron de hacerlo? Sí, se cansaron de hacerlo. Bueno, no se casaron. Vale, una cosa, no vas a decir ningún spoiler. No, solo voy a decir cuando muere el... No digas ningún spoiler porque me lo debemos oyente. No, por supuesto, no voy a hacer spoiler ni nada. Simplemente voy a decir que el final a mí me gustó. Mucha gente odia el final, pero a mí me gustó. ¿Cuánto tardaste en ver la serie entera? Pues 7 años. La vi... Bueno, las primeras dos temporadas me las comí en un día, en un mes. Pero la he ido siguiendo poco a poco. Es una serie... Bueno, para que no lo sepa, Los Sopranos es una serie sobre mafiosos. Es la familia Soprano. El protagonista es Jess Gandolfini. Uh-huh. Interpreta a Tony Soprano. Y los protagonistas de la serie son todos los mafiosos. Son todos gente con una moral laxa, digámoslo ahí, ¿no? Sí, el primer capítulo iba a la psiquiatra porque tenía problemas. Claro, ese es el gancho, ¿no? La cosa interesante para enfocar la serie. Y es que él tiene problemas porque el primer capítulo se desmaya. Tiene un ataque de ansiedad o algo así y se desmaya. Entonces va a la psiquiatra a ver qué coño le pasa. Y luego, pues, durante 7 años la relación con la psiquiatra, pero además no puede decir nada porque es parte de... ¿Secreto profesional? Ella no puede decir nada porque es secreto profesional, pero él no puede decir nada porque es un mafioso. Y es más, en el primer episodio él dice algo así, ¿no? Como, no, estaba ahí a punto de matar un... Y dice a otra, oye, espera, mira, que tenemos secreto profesional, pero si me cuentas un delito yo tengo que decir a la policía. Vale, estaba charlando con un tío. Y la verdad es que el primer episodio parece muy diferente al resto de la serie. El primer episodio tiene mucho humor negro. Habla la versión de cómo la cuenta él y cómo es la realidad y cosas así. Luego va variando mucho. La primera temporada varía mucho de cómo empieza a cómo acaba. Parece como que no tuvieron muy claro al principio. Solo incluso pasa, además, los pilotos son muy experimentales. Sí. Ya los productores dicen, este me ha gustado y este no. Ajá. Incluso el guionista jefe. Hace poco oí una entrevista del tío ese. Cogió el trabajo de Los Sopranos porque no tenía trabajo. Lo hizo por conseguir algo para comer, ¿sabes? Lo hizo para la risa. Como Los Sims. Surgió igual, ¿no? Sí, algo así. ¿Sabes que Los Sims tenían una reunión en Groening y llegó y dice, tengo que presentar una idea? No tenía ninguna idea. Sí, dibujó a su familia. Y dibujó a su familia y la presentó. Fueron 2 minutos de espera. Si hubiese tenido una idea, hoy no existirían Los Sims. Pero bueno, centrémonos. Sí. ¿Qué relación tienen Los Sopranos con el rol? ¿Cómo vamos a hacer que esto...? Bueno, pues podría irme por lo fácil y decir, pues claro, tenemos que hacer una serie, una partida de rol con mafiosos de protagonistas, pero eso yo creo que ya existe. Uh-huh. Sí, ahí está Slan, Ron Negro... ¿Qué más hay? No, pero eso es más como tú eres una persona que está un poco fuera de una organización y... Pero esto sería ya la organización ya formada y cómo funciona todo eso, ¿no? Pero a mí lo que me parece más interesante de la serie es cómo trata a los personajes y cómo trata las situaciones. Porque es una serie anticlimática total. No... Es muy extraña. La verdad es que hay que cogerle el tranquillo para verla porque es extraña. Y hay mucha gente que empieza a verla y dice, joder, pero Scofield ya habría hecho esto. pero no, Los Sopranos es un desarrollo mucho más lento. Desarrollo de personajes no juzga a los personajes. Son unos hijos de puta todos, pero siempre pone su punto de vista. No, de normal una serie pues siempre pondrá el punto de vista de otro como diciendo, tío, estás como una puta cabra. No, estos dejan, son como testigos objetivos de la historia de los mafiosos. Eso es lo que realmente me parece interesante para una serie. Para un juego de rol, jugar mucho con el metalenguaje. Hacer una partida que el metalenguaje sea muy, muy importante, que los personajes que tú interpretas sepas que son malos. Y interpretarlo, no intentando ser un antihéroe, no, son malos, y punto. Eso uh-huh. es lo realmente interesante de esto. Explorar esa maldad. Explorar esa maldad y podría ser muy terapéutico desde un punto de vista, ¿no? Sí, no, terapéutico puede llegar a ser, está claro. Hay que saber los límites, ¿no? Hay que no podemos decir, bueno, pues ahora vamos a poner una partida en vivo, ¿no? Pues pon un ejemplo, porque es muy buena intención, pero ¿cómo se le ocurre? Pues, no sé, lo mejor que se me ocurre es poner situaciones chungas. Situaciones de tu mejor amigo es una rata, una espía, ¿no? Trabaja para la policía. ¿Qué haces? ¿Le tienes que decir, le ayudas a escapar? ¿O le envías, o le entrenas a la policía? ¿O le metes tres tiros? Ese tipo de situaciones. Eso además luego... Pero los jugadores, ¿tú crees que llegarían a plantearse? Porque hay jugadores ahí fuera que son muy utilitaristas, que dicen, pues me quito el problema de encima. Y ya se han olvidado. Pero ese es el problema. Por ejemplo, un sistema que yo aplicaría a esto sería el sistema de No Warming. Uh-huh. Porque tiene los dementómetros que... sistema de cordura. Sí, tiene un sistema... cualquier juego con un sistema de cordura vendría muy bien para jugar a Los Sopranos. Sí, porque sería una puntuación de estrés que va desapareciendo. Exacto. Entonces, yo creo que quedaría muy bien el de No Warming por los dementómetros, que sería en violencia, antinatural lo podríamos quitar, porque... no existe o... Se podría mantener con supersticiones, pero sí, tendría muchísimo menos peso que los otros en el juego. Sí, se supone que cada vez que sufres una situación que te pone a prueba en algún aspecto vital, tienes que tirar en eso y te vas habituando a ello o vas creando fobias respecto a ello. Eso es como funciona muy por encima los dementómetros. Y lo más interesante de los dementómetros, en mi opinión, es que ninguno de los dos caminos es bueno. Porque habituarte a la violencia te convierte en un ser sociópata que no sabe integrarse en la sociedad, y odiar la violencia y tener mucho miedo de ella te convierte en alguien huidizo y temeroso, que no puede tener una vida. Claro. Y eso es lo interesante, porque incluso yo creo, vamos, no he tratado con ningún mafioso que yo sepa, ¿no? Pero yo creo que los mafiosos son gente que tienen un cierto grado de sociopatía. Un cierto grado de irrealidad, porque tienen un sentido del honor bestial, pero son todos unos hijos de puta, sí, que matan, que tienen prostitutas a su cargo, le golpean si no hacen, ¿sabes qué? Sí, que las reglas las ponen ellos. Pero sus reglas son muy importantes, y no tener esas reglas, no seguirlas, eres un traidor. Entonces se podría crear una especie de sistema con las reglas de los mafiosos, uh-huh. y poner una especie de baremo que si los saltas o no, causa sí, como los tortura. Caminos del vampiro antiguo. Sí, algo así. Se podría hacer algo en ese plan, uh-huh. y tienes que ir trabajando con tu vida y también tener una vida normal, ¿no? Porque el claro, Soprano va de eso también. Va de eso. Va, sobre todo está centrado en la figura de Tony Soprano. Y es como une su vida personal de la familia con la de la familia mafiosa. Cómo se unen, cómo a veces tiene que dar prioridades a una o a otra, cómo afecta la una a la otra. Entonces, la verdad es que para llevarlo a una serie, a una partida de rol, sería complejo por el hecho de que no está centrado en una persona, sino en varias. Entonces, yo lo llevaría, si yo tuviera que hacer la partida, yo lo llevaría como cada persona llevar varios personajes secundarios. Y entre todos formarlo. Y que la figura patriarcal, como en este caso sería Tony Soprano, lo lleve el máster. Entonces, los otros, los secundarios de la serie... de así en el juego, y así, joder, si algún día tienes que cargarte a uno de tus compañeros porque te ha quitado territorio, pues te lo vas a cargar porque hay tres o cuatro más, pero aún así sigue doliendo el tener que cargarte uno de tus amigos. Todas esas situaciones, al tener varios personajes cada uno, no podrías tomarlas y no destruiría el juego, pero además eso, el problema sería que sería difícil de interpretar, porque son todos personajes, se tienen que interpretar muchos personajes, todos así, uh-huh. intentando hacer personalidades muy marcadas, es difícil. Sí, se convertiría en interpretar clichés, sí. que es el recurso rápido. Pero siempre puedes tener uno o dos personajes favoritos que no sean clichés, que sean más profundos y tal y cual. A mí me parecería muy interesante... a nivel interpretativo, a nivel de yo quiero interpretar esto y tener un mundo bastante realista que me puedo centrar en ello. Incluso no hace falta, una vez ya tienes esta idea, no hace falta que lo enfoque dentro del mundo de los mafiosos. Se puede enfocar en el mundo de los negocios, en mundos amorales, ¿no? Uh-huh. Siempre se ha hablado de que de la hipocresía. Un gabinete de abogados, podría estar. Abogados, por ejemplo. Pero los mafiosos es más fácil llevarlo al rol, por eso de que es más drástico. Más directo. Es más fácil, es muy difícil que un gabinete de abogados entren y se metan a tiros. En cambio, si hace... Hay escenas de acción más habitualmente, claro. Y es más divertido, ¿no? Sí, puede llegar a ser más divertido. Y además, mucho más difícil... te puedes plantear mucho más difícil traicionar a alguien si sabes que te va a meter un tiro. A mí se me acaba de ocurrir ahora una idea que podría estar curioso para una campaña, que sería jugar una familia contra otra. Con otra, y las dos están en un búnker anti-radioactividad. ¿Qué te parece? Eso estaría bien para una partida de rol en vivo. También, no, el rol en vivo queda genial, pero imagínate que tienes que aguantar 4 generaciones conviviendo con otras familias y las reglas que se van creando. Hombre, yo creo que se matarían antes. Ese es el riesgo, pero la idea sería que sobreviviesen. Hombre, yo... Tengo que a lo mejor son los últimos humanos en la Tierra. Tenemos antes, algo bueno dentro, ¿no? Sí, la rata, el topo. Has visto Los Sopranos y no crees en la bondad de la gente, ¿tú? No creo en la bondad de la gente. No, pero yo antes que eso lo centraría en dos familias que se están... que siempre han sido rivales porque han compartido territorio y que de repente vienen, yo qué sé, los yakuza e intentan hacerse con el terreno ese y tienen que aliarse contra ellos. ¿Sabes? Eso sí podría ser interesante, pero más en una sociedad más donde... Porque básicamente en un búnker luego nadie puede... No va a venir la policía a decirte, tío, te has pasado. Los mutantes, tío. Los mutantes. Vale. No sé. Bueno, vale. Mi idea es un poco descabellada, pero se me acaba de ocurrir y sí, tenía que decirlo, No, yo no lo metería en ciencia ficción. Podría estar curioso en algún episodio, pero yo no lo haría. Pero sí, poner una situación en la que dos enemigos estén juntos sería muy interesante. Conviviendo, ¿no? Sería interesante. Pues esas son tus ideas para hoy. ¿Tienes alguna más? No sé, yo creo que con esto es suficiente, ¿no? Sí. ¿Tú sabrás? ¿Has pensado ya de cuál va a ser la siguiente serie? La Casa de la Pradera o algo así, tío. No creo que sea muy interesante. Nada, creo que al final me decantaré por 24. Jack Bauer me gusta un montón. Así que creo que haré un... ¿Hasta en la sexta temporada? Bueno. Me gusta en parte. Nada, Jack Bauer, 24 tiene muchas cosas malas, pero el formato me parece muy interesante para llevarlo a una partida de rol. Vale. Pues... bueno, pensarlo y eso. Hablaremos en el siguiente episodio de 24, seguramente, ¿no? Sí. Si no, ya cambiaremos sobre la marcha y lo diremos en el próximo episodio. Muy bien. Pues aquí acaba Hablando en Serie. Civilizadas para jugar al rol, tanto para jugadores como para narradores. ¿Qué se debe tener en cuenta y qué es lo que se debe buscar para el máximo divertimento? Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Con nosotros también estará hoy Álvaro y Corina. Hola. Hola. Que tienen su particular visión de este tema. Lo más importante, y creo que debería estar en todos lados, es la diversión. Uh-huh. Esto es un juego. Si tú vas a ir a un sitio a pasarlo mal, a que no te salga el personaje, a estresarte, algo va mal. Tienes que cambiar. O de grupo, o de personaje, o de aproximación al sistema. Tienes que divertirte. Y todo el mundo se tiene que divertir. Hay gente que se divierte con el estrés. Es un hecho. Hay gustos para todos. Hay gustos para todos. Yo me divierto con el estrés. Sí. Cuando es un juego. En la vida real no me divierto. Pero en un juego sí, porque puedo desconectar perfectamente de él. La diversión. ¿Cómo buscar esa diversión? Se lo comentas a los jugadores, si eres un jugador o el máster. Pregunta a los jugadores qué es lo que quieren en la partida. Sí, yo creo que el diálogo es lo más importante, el dejar claro desde el principio qué es lo que pretendes buscar con esa partida, tú como máster, sí. Y acomodarlo a lo que quieren los jugadores, o no acomodarlo y que se jodan, ¿no? Pero que quede claro desde el principio cómo se quiere hacer. Las pautas. Que dejar claro unas pautas, es decir, mira, pues yo creo que la partida quiero primar sobre la acción, porque me parece muy interesante hacer huascas, ¿no? Pues vale, pues no te hagas un tío tetrapléjico con mil, ¿sabes? No sé. Intentar siempre acomodar tu personaje como jugador a las necesidades de la partida. Las necesidades de la partida. Hay una cosa que cometen muchos errores los jugadores, que cuando se hacen un personaje, se hacen el mejor personaje. Y el mejor personaje es alguien que no necesita a los demás. Las partidas de rol, salvo sesiones, suelen ser en grupo. Y debería haber un compañerismo, una necesidad de colaborar. Si tú te haces a Lobezno o al mercenario solitario o a Punisher, la partida no podrá ir contigo, porque tiene que ir con el grupo. Y si va contigo, el resto del grupo empezará a aburrirse. O sea, esos conceptos se deben tratar con pinzas. Se deben plantear muy bien para que sean divertidos para todos. Se puede hacer... Te iba a decir eso, se puede hacer. Yo creo que se puede hacer un poco el mejor personaje al mismo tiempo. Tú tener en cuenta una cosa que yo siempre le digo a mis jugadores, ¿no? Que tú controlas el personaje y no el personaje te controla a ti. Sí que tienes que rolear, que interpretar, pero al mismo tiempo creo que el jugador está ahí presente, ¿no? Y en un momento dado no dejarse de ir del todo con el personaje y sin forzar la situación, ir con el grupo. Eso es muy interesante porque hemos tenido varias conversaciones sobre el nivel de decisión en las partidas. Pero... es una cosa que exploraremos en otra ocasión. Sí, porque es muy larga, sí, muy larga. Y se va a comer toda esta sección. Sí, yo creo que sí, que te puedes hacer un personaje solitario, pero tienes que tener en cuenta que vas a estar mucho tiempo en la partida comiendo todo el poco. Si quieres hacerlo, vale, pero no puedes exigirle al jugador que lleve todo al máster, no puedes exigir al máster que te lleve todas tus tramas, que diga, vale, pues todas mis tramas son mías y única y exclusivamente mías. Uh-huh. Y ya está. Porque lo que harás es comerle mucha partida a los demás. Entonces, si de verdad quieres hacer tu personaje así, que hay gente que le gusta y es interesante llevar en algún momento un personaje así, muy solitario, muy introvertido. Pero tienes que tener eso en cuenta, que no puedes quitarle partida a los demás. Ya, y normalmente poco tiempo de juego implica aburrimiento. Por lo tanto, no se salta la primera norma, que es la de la diversión. Lo lógico es, porque todo el mundo cuando empieza dice, yo quiero hacerme a Conan, a Lobezno, a Legolas, ¿sabes? Para gustos colores. y la gente se queda ahí. Cuando se pierden, lo más importante del rol, que es usar tu discurso, meter tu idea en la partida. Uh-huh. Sí. Si tú haces un personaje que no es tuyo, al final no estás aportando mucho. Dices, ¿qué haría Conan en mi situación? No, lo importante es qué harías tú en esa situación, salvando las distancias. Uh-huh. Tienes que personalizar al personaje, tienes que hacer que sea tuyo. La gente tiene que decir, ¿Pode? Solo lo puede hacer Néstor. Por decir así, Pode, que es un personaje que hice en su momento. O ese personaje solo lo puede hacer Miriam. Sí. O quien sea. Uh-huh. No puedes decir, que lo haga otro, da igual, no se va a notar. Porque se está perdiendo una de las riquezas del rol, que es personalizar la historia. Otra de las cosas que se tiene que tener en cuenta como jugadores y máster, que el máster tiene que aportar la historia, hacerla divertida y fluida. pero que es humano. Y el jugador, creo, a mi parecer, que no debe de ir intentando entorpecer o romper la partida, que hay muchos casos que solo van a por eso, porque y también me, se rompe... A los ojos. y también se rompe la regla de la diversión, ¿no? Claro, porque sí. Lo único que estás haciendo es entorpecer al resto de los jugadores y al máster, y no hay historia, no hay... El máster y Robin Lowe. Robin Lowe es el creador de Tensor. Acabo de caer. No sé para qué te molestas, ya hemos puesto la cuña. No, Robin Lowe. Bueno, yo creo, sí. Hay una cosa que cuando empiezas en el rol, tanto como jugador como máster, hay una cosa muy fácil de hacer, que es, joder, este lo hace bien, voy a copiarlo. Eso es muy malo, porque... tienes que buscar tus propias limitaciones, tienes que ser autocrítico y decir, a mí esto se me da mal, no voy a interpretar a un tío que sea súper carismático si yo no tengo ni puta idea, si yo soy más seco que una mojama. Hay que saber qué es lo que se te da bien y explotar eso. Y eso, como jugador, es muy importante para divertirte tú, porque si no vas a estar muy frustrado porque no te sale lo que quieres hacer. Y como máster es muy, muy, muy, muy importante... Porque si no, vas a intentar hacer cosas que en una partida que no sabes hacer. Si no sabes improvisar, coño, pues cúrratelo y hazte al principio un esquema muy importante sobre cómo ver la partida, qué va a pasar si los jugadores me hacen esto, si los jugadores me hacen esto otro. Si lo que se te da de puta madre es la acción, mete acción en todas las partidas. Si lo que se te da de puta madre es crear tramas muy complejas con personajes muy importantes... Joder, no hago una partida pool. ¿No? Otra cosa que yo apuntaría ahí sería el tener cuidado de todas formas con eso, porque sí que es importante, pero al mismo tiempo puedes caer en un error, que es siempre hacer lo mismo por explotar esa habilidad. Entonces, caes un poco en una rueda... El equipo ha funcionado. Sí, pero bueno, yo creo que al final acabas cansándote, ¿no? Sí, eso depende del aguante de cada uno. Yo conozco gente que tiene 40 tacos y que sigue jugando Dungeon Crawl, ¿sabes? Que es avanzar por Dungeon y aparecen criaturas y derrotarlas. Y se divierte. Sí, bueno, hay gente para todo, pero bueno. Cada uno tiene que saber qué es lo que le gusta, está claro. A mí personalmente el Dungeon Crawl me parece superado, ya porque cada vez que juego... Digo, es lo mismo, con nuevas estadísticas. Sí, te diviertes un rato y ya está. Pero hay gente que lo disfruta porque tiene un componente estratégico muy alto. De los gamis, vamos. Que... Yo es que para jugar a eso juego al Street for Rage. ¿Sabes? Me cojo el emulador de la Mega Drive y juego eso. Claro. Es mucho más divertido. Sí, actualmente los videojuegos están sustituyendo, como ya dijimos en el debate, están sustituyendo esta afición. Y un Dungeon Crawl, a lo mejor en el WoW, tiene quizás más interés por la inmediatez que en meses. Sí, está claro. Y también es algo que... Esto sí que yo creo que va a ser bastante debatible, pero el hecho de que si alguien no funciona en la... si alguien no funciona en la partida, por ejemplo, todos quieren hacer la partida de un modo y otro, lo rompe, ¿qué hay que hacer con ese jugador? ¿Hay que modificar la partida para que todo el mundo esté contento o hay que echarlos? Depende del problema que aporte el jugador. Yo pondría un punto medio, o sea, hablar con el jugador, intentar llegar a un acuerdo con él o... Claro, lo primero es hacer entrar en razón al jugador. Claro, porque hay un problema. Si hay seis personas que están disfrutando de una manera y otro de otra, o cuatro y tres, o sea, cuatro y uno. O sea, si es uno, lo de echar al jugador sería individual. La última opción. ¿Por qué? ¿Es un patito feo? Es alguien, hay un jugador problemático que se suele ignorar mucho porque parece ser que juega mejor que nadie y no se le considera problemático, que es el jugador estrella. Es ese jugador que aprovecha los tiempos de partida para ser el foco central de la historia. Y todo lo que pasa en partida pasa por él. Muchos jugadores se divierten porque lo ven hacer muy bien y dicen, qué bien juega y me estoy divirtiendo, pero en el fondo es un jugador problemático que se suele ignorar. ¿Qué hacer? Pues yo, depende del problema que me diese. Lo primero sería hablar con él. Sí, sí. Sí, ver por qué está pasando eso. Decirle, explicarle cómo veo yo la campaña y cómo veo su actuación. Y proponerle vías de cambio. Decirle, pues mira, tú quieres hacer historias con naves espaciales. Pues yo Lo voy a intentar, pero estamos en D&D. Se puede. Sí, se puede. Spelljammer es una buena ambientación. Pues, muy bueno. Se puede hacer, pero ya. A lo mejor lo que quiere es jugar Star Wars. Ya. Y no va. Sí, el problema sería ese, es que no es un tío, el máster es malo, o tío, el jugador es malo, es vamos a intentar llevar un punto medio. Y en el momento en el que no se pueda, que sea imposible, por lo que sea, porque no, yo no porque quiero no, jugar a esto. Pues no sé, pues si no quieres jugar a esto, no puedes. Ya, es que ese es el problema, que hay muchas veces que como es el grupo de juego, son el grupo de amigos. El grupo de amigos, entonces si lo echas muy violento. Pero es que si no se ha disfrutado la partida, yo creo que es un debate que es más a título personal, es decir, nuestra opinión y sí. no hay conclusión posible a esto. Yo creo que, de todas formas, somos adultos y, bueno, casi todos. Y la cuestión es que tenemos que tomar decisiones de adultos, es una afición. Pues tenemos que ser consecuentes. Si yo me llevo mal con otro jugador, por un tema de relación de pareja, por un tema de competencia desleal en el trabajo, por cualquier cosa, si yo me llevo mal con él, en la partida, eso se va a notar. Y debo ser consecuente y que no se note. Uh-huh. Y si se nota y estoy fastidiando a todos los demás, dejar de ir. No sé, realmente. Okay. Uh-huh. O hacer que él deje de ir. Pero eso ya es más oscuro. Otra cosa sería intentar no meter cosas personales en la... Sí. Que también lleva a jugadores problemáticos. Tanto jugadores como máster, porque hay muchos máster que simplemente meten sus temas en la partida y lo hacen de tema central. Y pues rompe. De todas formas, a lo mejor incluso tú puedes entrar en una partida como jugador o como máster, puedes entrarlo en eso que te está pasando y que quieres explorarlo. Porque a veces incluso te ayuda, te puede ayudar a ver otro punto de vista. Tú, interpretarlo desde otro punto de vista, incluso si tienes un problema con una persona, intentar interpretar a esa persona. Claro, y los jugadores... Y puede ser interesante. El problema es cuando una partida dura un año, has pasado de ese problema ya. Ese es el verdadero problema, el cuando empiezas a meter... cuando claro, tienes que ser consecuente. Cuando el personaje cambie, porque tú cambias. Efectivamente. Si no has cambiado la partida, no has cambiado la partida. O sea, has cambiado fuera, perfecto. Pero si has cambiado la partida, sí. Y sobre todo cosas muy puntuales, como que de repente hoy cambio totalmente de forma de ser y luego vuelvo a ser el personaje de antes. Eso rompe mucho. Yo pongo un ejemplo. Sí. Está un tipo, llega a la posada y dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué bien se come aquí? ¿Qué bien se ve aquí? Al día siguiente llega a la misma posada y dice, puto, sírveme... Puto rajado. Sírveme gro. Este no es el gro que yo quiera. Y empieza una pelea. Y al día siguiente vuelve a la siguiente posada y dice, ah, qué ambiente más civilizado. Son gente que tiene un problema en la vida real y que tiene que desahogarse en la partida. Y por eso ese día buscaron un gresca, buscaron pelea. ¿Qué pasa? Que el máster... decía, este tío no va a tener ningún problema en la posada, no lo tenía en cuenta, y cuando llega el momento de la historia dice, ¿y ahora qué hago? Y el máster llora. Pero y yo creo que es más, para el máster es problemático, pero si sabes improvisar, bueno, pues, lo solucionas. Sí. El problema es con los jugadores, que no saben cómo interpretar a su personaje, cómo me comporto con ese personaje, si no sé qué va a hacer. No sé quién es. Pues sí, y luego, ¿qué más cosillas hay así curiosas? Otro error que comenté yo en un artículo que escribías en su momento era que la gente suele proteger demasiado a sus personajes. Se preocupa demasiado en que sean perfectos, en que no les pase nada, que superen todos los problemas. Y eso no puede ser así. Porque yo he tenido partidas en las que jugamos con dioses o gente que tiene muy pocos problemas porque los resuelven con sus simples deseos, y eran partidas muy divertidas, la primera y la segunda, pero la tercera era aburridísima. Porque era repetir el esquema. No había nada más en esa impresión. La diversión estaba en los problemas que surgían y cómo los resolvían. ¿Qué pasa? Que en palabras de Greg Stoll y John Time, si tú quieres tener una vida perfecta en una partida de rol, hazte un funcionario. ¿Sabes? Hazte un funcionario, hazte un consejero del rey que viva cuerpo, ¿sabes? No te hagas el jefe porque te van a cortar la cabeza hasta el segundo, el tercero, y vive tranquilamente, y trabaja 20 horas, ¿sabes? 8 horas al día, lleva dinero y tiene una familia. ¿Y eso? Ya está, no tienes ningún problema. ¿Te vas a divertir? No, no dudo. No sé, a lo mejor eres ese tipo de personas, pero normalmente no. Lo divertido es crear problemas, es decir, ¿y ahora cómo resuelvo esto? ¿Cómo, con todos los elementos que tengo, con mis poderes, con mis habilidades, con mis recursos, con mis contactos, cómo resuelvo este problema que me está surgiendo? Y es en esa conversación, cuando si lo consigues, te sientes totalmente feliz. Es como, lo he conseguido, he superado a los elementos. ¡Ja! ¡Ja, puto máster! ¡Ja! ¿Sabes? Porque es, muchas veces se toma un conflicto directamente con el máster. Y este es otro problema. El máster está interesado, normalmente, a menos que tenga otra mentalidad, pero normalmente, la mayoría, están interesados en contar una historia, en contar una serie de problemas y contar una aventura. Si te matan, no hay aventura. Porque tienes que crear un nuevo personaje, hay que empezar de nuevo, es mucho esfuerzo y termina la historia consumiéndose a sí mismo. El máster no va a querer matarte. El máster no es el enemigo de los jugadores. Muy bien. Ahí, ahí hay para todo, pero... Hay para todo, no, pero el máster no es el enemigo. El máster es un... El paranoia sí. Bueno, el paranoia sí. Depende del jugador, del juego. Depende de muchos factores. Pero no, es el, no está puesto... De hecho, el paranoia es el ejemplo perfecto. No sé sí, si alguien habrá jugado, pero... Si ahí el máster es el enemigo. Porque el máster está buscando cualquier mínimo error para fastidiar la historia. De hecho, el final del módulo se pone ahí por si acaso no lo has hecho bien como máster y no has conseguido matarlo. Pero la idea es que no lleguen al final del módulo, los módulos de paranoia. Y es un juego tan brutal que los jugadores tienen 6 vidas. Se han buscado una excusa para que tengan vida, para que cuando te maten no tengas que hacer otro personaje, porque te van a matar. Pero bueno, es un juego de humor. Y... Las musquinadas. Las musquinadas. Que tiene que ver con lo anterior un poco, pero sí es verdad que hay que tener cuidado con... Porque hay cada uno que se hace la típica picadora Molinex y luego interpretación cero, ¿no? Ahí tampoco hay... O sea, ¿qué diversión es esa? Para eso, pues te pillas el videojuego, te pones a machacar enanito y ya. Ya, pero por ejemplo, eso, si todo el mundo está de acuerdo, es vamos a hacer mata-mata, vamos a jugar, a meternos en sí, pero vale, hablo de partidas en las que, claro, o sea, efectivamente, en las que no es un mata-mata, en las que no vamos a meternos en un dungeon y tal, sino se supone que es una partida más elaborada, más de interpretación, y está esa persona que... A todo es... Bueno, ya tenemos la coña de ves un vaso, disparo, ¿sabes? Ya, normal. Que... De todas formas, quiero decir que las partidas más elaboradas que he visto yo en mi vida son todas de Dungeons. ¡Oh, Dios mío! Porque son folios y folios y folios de estadísticas, personajes, encuentros y líneas de conversación. Yo, los narradores que dicen, no, yo lo que cuento es la historia... improvisan, que improvisan la partida, que es un engañabobo, que dicen, no, ya, a ver, lo que surja. Algunos se le ocurre, pero normalmente los que se ocurren son los del tuño. Porque tienen una partida al mes con su grupo de toda la vida, sí, y se llevan el libreto. Sí. Es una pasada. Yo he estado en la elaboración de una partida de Dungeon y sí. O sea, son las partidas más elaboradas. Un par de días con la libreta Master y con Master haciendo para una partida. Una cosa muy curiosa de los juegos de rol es que son muy divertidos y además creas una especie de ficción a la que puedes ir de vez en cuando, pero es una partida. Yo he tenido jugadores que les ha encantado mi partida y entre semana quedamos por la tarde y dicen, no, porque mi personaje, porque no sé qué, y digo, vale, tomamos el café y yo cuando hice esto y yo mi personaje y el otro personaje, y en ese momento, oye, ¿cómo te van los estudios? ¿Cómo te va la vida? ¿Sabes? Que no sé, que está bien. A mí me gusta hablar de esta afición, pero hay gente que se obsesiona, que está hablando todo el día de ello. Y eso genera el ser antisocial. Porque yo, que soy tu máster o tu jugador, o un jugador que está contigo, que entiende todo lo que me estás contando, me aburre. Imagínate a alguien que no entienda el lenguaje o que no esté en el contexto adecuado para entender eso. Dice, Dios mío, hombre. Deberíamos dar consejos de cómo conseguir novios o novias. Los juegos de rol, tío. Que se puede, pero es complicado. Es complicado. Pues... Básicamente, que volviendo un poco a lo de siempre. El juego de rol es un divertimento y hay que sacarle el máximo provecho. Y tener en cuenta que somos adultos, que si no se puede, no se puede. Si hay que echar a alguien, se echa a alguien. Si tienes que buscar a un nuevo grupo porque el viejo no funciona, porque hay alguien que siempre llega tarde, pues se tiene que hacer. Yo dirigí una campaña durante mucho tiempo a un jugador que siempre llegaba tarde y tuve que decirle que dejara de venir. Y me daba mucha pena porque era muy buen jugador, pero llegó, pero hacía que todos los jugadores perdiesen una hora al día durante 30 partidas. De paso, sí, me tuve bonito. O sea que hay que tomar decisiones de adultos para poder jugar como niños. Esa es una buena conclusión. Buena conclusión, sí. Me acabo de inventar, pero la gente a la que no pago me da la razón. Lo dejamos aquí y pasamos al siguiente. Pensando en este momento. Comienza. Conspiranoia activa. Esta sección es la última porque estábamos dudando hasta el último momento si meterla o no. He ganado yo y la vamos a meter. Se llama Conspiranoia Activa. Y tengo aquí, ha llegado hace nada. Realmente no sé cómo ha llegado, ni sé cómo se va a ir. No me lo ha querido contar. Tengo aquí al informador. Garganta profunda. Garganta profunda. Garganta Profunda es un conocedor de todos esos temas que se han interesado en ocultar durante años a la población. Más que años, yo diría generaciones. ¿Cómo empezaste en este mundo? Por error. El hombre equivocado en el momento equivocado. No puedo dar más datos, lo siento. ¿Te confundieron con una espía? ¿Como en la película de Hitchcock? ¿Me estás intentando sonsacar información? Es una entrevista. Tengo que sacar información de alguna forma. Has venido a colaborar, ¿no? Exacto. Pero no sería información sobre mí. Corre mucho riesgo. Simplemente estando aquí. Está bien. Entonces, no preguntaré nada sobre ti, Garganta Profunda. Pero... cuando te enteraste de la primera de las cosas, porque ha habido muchísimas, ¿por qué seguiste en esta investigación? Es importante saber la verdad. Cuando vi todo lo que había, ¿tú te hubieras parado? ¿Eh? Las amenazas de muerte, sí, pero sabía que había algo muy gordo ahí detrás. Tenía que seguir. Ya veo bien. Entonces eres un hombre con valores que ha llegado lejos. Eso me gusta pensar, sí. Bien. Cuéntanos, ¿de qué te has enterado? ¿Qué es importante que sepamos? Hay una verdad tras todo. Hay alguien que mueve los hilos del mundo. Y su nombre es George Lucas. George Lucas. Sí. George Lucas, el director de cine. Sí. El aprendiz de director, productor y el que hace juguetitos. Sí. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué George Lucas está moviendo los hilos de todo? George Lucas es el mal. ¿Es el mal? Sí. Sus películas son malas, pero... ¿Es el mal? Exacto. ¿No ¿Qué? ¿Has visto su papada? Tiene barba. Papada. La papada. La papada del mal. Está bien, está bien. Entonces, supongamos que George Lucas es el mal. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho para...? La amenaza fantasma no es para tanto. Bueno, en algún momento hablaremos de la amenaza fantasma. Hoy quiero hacer una cosa más global, ¿no? Hablar de la conspiración así en tonos más generales y luego ya me meteré mes por mes en circunstancias. ¿Vas a seguir viniendo cada mes? Para ponernos en peligro a todos. Vosotros os habéis arriesgado igual que yo. Dios loca es poderoso. Lo sé. Bien, entonces, la conspiración. Has estado investigando numerosas fuentes que te han permitido comprobar quién mueve los hilos. Sabemos quién es el líder de esta conspiración, pero... ¿quién está en los extremos? ¿Hasta dónde llega la conspiración? ¿Podemos confiar en el frutero? Yo no lo haría por si acaso. Yo tengo un detector de venenos en mi casa. Siempre que voy a comer algo lo paso por ahí. ¿Incluso si cocinas tú? Sí. Y sospecho que tú cultivarás tu propia comida. Sí. ¿Es muy caro tener un controlador de veneno? Sí. Ya veo, ya. Interesante. ¿Y te has dedicado a investigar? ¿Esto ha afectado a tu vida normal? Por supuesto. Me ha afectado. Pero bueno, no ha variado mucho de cuando estaba en el IRC. ¿El IRC? Sí. O sea, tu vida, aunque ha variado, sigue igual a que en el IRC. Sí. No es ninguna compañía secreta de servicio inglés, ¿verdad? Es el IRC que creo que es. Sí. Ajá, bien, bien. Era joven, no sabía lo que hacía. Sí, sí, sí. No podías ver la tele, eso es normal. Claro. ¿Qué opinas de la tele? Depende del canal, ¿no? Y sobre todo depende del satélite que lo transmite. Porque hay ondas subliminales. ¿Como en el Hispasat? Sí. Entonces, ¿hay algún programa que no recomendases ver? Cualquiera de la prensa rosa, son todos horribles. Ah, por los mensajes subliminales. Nunca se sabe, son aleatorios, mejor no ver nada. Internet, en Internet está el poder. Ahí está toda la información. Toda la información real, cierta, está en Internet. ¿No te enteraste de lo que Dr. Bonsai? ¿Eso era un hoax? Eso es lo que la gente quiere que pienses. Una franquicia de ellos, Lucas, para ganar más dinero. ¿Era un hoax? Salió un tío explicando cómo lo hizo. Le pagó a ellos, Lucas. Esa empresa sigue. ¿Y lo de disparar a mujeres desnudas? ¿Pistolas de pintura? Bueno, eso fue un intento de John Williams de que George Lucas captara más gente. Eran agentes secretos del bien. Intentaban infiltrarse en la organización de Lucas. Me parece bastante complicado. Te llevará mucho tiempo conseguir toda esta información y comprobarla, ¿no? Sí, 25 horas al día. ¿25 horas al día? Sí. ¿Cuánto duermes habitualmente? Unas 3 horas. Bien, bien. Bien, duermes 3 horas al día. Y sí. 25 horas, bien. Si hubiese alguien que quisiese seguir tus pasos, ¿qué le recomendarías? ¡Huye! Bien, se crea un mal necesario, pero que no debería ser seguido por nadie. Si de verdad estás dispuesto, tienes que hacerlo con todo tu alma. Yo me he quemado las huellas dactilares ya 3 veces al día. Así no dejo huellas en ningún sitio, nadie me puede seguir. Es doloroso. ¿3 veces al día? Sí. Perdona, perdona que me ría, pero... Tengo la vitrocerámica jodida ya. No, sí, comprendo, comprendo. ¿Por qué 3 veces al día? No bastaría con una... No, no pueden conseguir tus huellas tan rápidamente, ¿no? No lo sé. Bien. Desde que vi Hirus, vivo con miedo. Porque hay gente que controla el tiempo. A lo mejor alguien entra y me quita las huellas dactilares parando el tiempo. Eso ocurre en Hirus, una serie de ficción. Eso es lo que te han dicho. En realidad Hirus es un documental. ¿Un documental? Sí. Está bien, un documental. Sí. ¿Y cómo no se dan cuenta de las cámaras? Hay escenas que son muy peculiares, que se debería notar al cámara ahí. Magia. Bueno, garganta profunda. Es un tema muy interesante que ya exploraremos en siguientes programas. Pero me queda la duda, ¿qué opinas de Expedientes X? Conspiranoia absurda. ¿Conspiranoia absurda? Sí. Sin ninguna base de realidad. Todo el mundo sabe que los aliens son anticuerpos. Leí algo así en Grant Morrison, pero... Los invisibles, pero... Buen tipo. Bueno, garganta profunda, el tiempo de nuestros jammers se está agotando, o sea que tendrás que irte en breve, antes de que te pillen. ¿Quieres dejar algún consejo a nuestros oyentes? Sí. No veáis Indiana Jones. Seguro que tiene mensajes subliminales. Bien, nuestros oyentes ponderarán ese consejo y seguirán en la medida posible. Garganta profunda, tiene que irse ya. Por supuesto, se me están acabando las pilas del distorsionador. Ha sido un placer tenerlo aquí y agradezco lo que se está arriesgando por conseguir esto. Vale, me tengo que ir, cierra los ojos. ¿Por qué? Para que no me vea. Este material es valioso. Exacto. Está bien, no mucho tiempo, ¿no? No. Está bien. Se ha ido. Un tipo bastante peculiar, garganta profunda. Volveremos a hablar con él y tendré preparada una batería de preguntas que permita conocer el grado de conspiración. Ahora, con esto, hemos terminado el podcast. No es país para PJ, podcast que saca lo mejor de cada uno de nosotros. Debo agradecer a Carlos Saura por la música que nos ha permitido usar en nuestro programa, en los opening, y que es bastante interesante. Un buen tipo, y hace muy buena música, por cierto. Ahora, me despido hasta el mes que viene y os felicito el Día del Orgullo Friki, que será cuando se estrene este podcast. Se despide Néstor Molani. Y recuerden, no es país para PJ. No lo intenten.